VN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles. Esto es VN Noticias. Les saluda Laura Macuidi. La División Legislativa de la Asamblea confirmó que hay errores de procedimiento en el informe de mayoría que presentó la Comisión de Asuntos Hacendarios sobre el presupuesto de la República. La instancia informó que los principales vicios de procedimiento consisten en que el presidente de dicha comisión, Otón Solís, alteró el texto de mociones que presentaron otros diputados y diputadas. Ante el informe de la División Legislativa, diputados de la bancada Frente Amplista solicitaron al presidente del Congreso, Henry Mora, que anule el informe de la Comisión de Hacendarios. Con esto quedaría sin efecto el recorte de 294 mil millones de colones al presupuesto de la República del próximo año. VN Noticias. La Caja Costarricense del Seguro Social implementará un plan piloto para fomentar el autocuidado de la salud en los hombres. Según cifras de la institución, las mujeres acuden el doble de veces que los hombres a consultas de salud preventivas y además las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, muestra que 8 de cada 10 muertes por cáncer corresponden a hombres. Entre los padecimientos más comunes se encuentran el cáncer de próstata, enfermedades crónicas como diabetes y problemas cardíacos. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. El Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que declara de interés público las actividades que se realizarán el próximo 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Por esta razón, los funcionarios y funcionarias del sector público cuentan con un permiso de 9 de la mañana a 2 de la tarde para participar en la marcha y otras actividades relacionadas. La actividad inicia a las 8:30 de la mañana en el Parque de la Merced en San José. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Hasta aquí nuestra primera emisión de VN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Les invitamos a seguir en sintonía de la programación de IQ Radio. Buenas tardes. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.